Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Llegamos a todo el Perú con la mejor señal de vuestra sintonía, aquí desde Radio Cielo, sembrando amor y conciencia. 1010, amplitud modulada. Siempre esta frecuencia usted llega a sus hogares a través de este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. Y bueno, estamos aquí como siempre llevando información, las experiencias también y la investigación y la ayuda para restablecer la salud, para normalizar, que ese es el punto más importante, y prevenir. Prevenir, normalizar, tratar y curar. Bueno, términos que asientan muy bien escucharlos, como también todos quisiéramos estar en esa ponderación, en ese equilibrio de la salud. Y bueno, algo que aqueja siempre en los inviernos, en los días fríos de cada año, son los catarros, ¿no? Los catarros, la gripe, los resfríos. La pregunta es por qué se inflaman las mucosas nasales, por qué se inflaman los bronquios, por qué se inflaman la laringe. Y así sucesivamente, pues, todas las vías respiratorias. Bueno, cuando hablamos de catarro, estamos hablando de una inflamación de las mucosas nasales, ¿cierto? Y también cuando la característica del catarro es que hay un desprendimiento excesivo de mucosidad. Es decir, bastante moco, cantidades de moco. Entonces decimos, estamos como un catarro. Pero en cambio, si a veces solamente se estornuda y se bota un poco de líquido, así medio transparente, decimos tenemos una rinitis alérgica, o también cuando se bota un poco de flema color verde o así amarilla, entonces estamos con una inflamación en la garganta y a la vez con un problema de bronquitis, ¿no? Si hay una infección, ¿no? En las vías respiratorias. Bueno, entonces hablar de catarro es hablar de una inflamación en las mucosas nasales, en la nariz, y a la vez un desprendimiento excesivo de moco, de mucosidad. Pero, ¿qué sucede cuando uno no se trata rápidamente una gripe? Inmediatamente hay unas cavidades, ¿no? Unos senos huecos, la parte frontal, hemorroidal, donde se deposita ahí la materia, se deposita el moco, se deposita ahí la pus, y entonces ya se produce una complicación. Esto se le llama pues una sinusitis. Pero a la vez hay las dos cosas, hay la alergia y hay la sinusitis, o sea la rinosinusitis. La cosa se complica. A veces hay rinitis, sinusitis y bronquitis y asma, o sea más complicaciones. Imagínense, y encima pues la TBC, son complicaciones extremadas, ¿no? Pero hay bastante pacientes que padecen de alergia, o sea, rinitis, padecen de sinusitis, padecen de bronquitis, de amigdalitis, y del asma, y de la TBC. Bueno, todas estas complicaciones, pues hay que tratarlas para normalizar toda la función de las vías respiratorias. Aquí sí prácticamente hay que centrarse en un 80%, muy aparte de desintoxicar el organismo, tratar el hígado, hay que desintoxicar, acomodar el lugar el organismo. Bueno, sus terapias de desintoxicación iónica le caerían pues de maravilla a estos pacientes, como también tomar a levantarse su limón licuado todos los días con su propóleo cada 4 horas, 40 gotas de propóleo, bueno, sería extraordinario. Sus ensaladas de cebolla todos los días, y picar la cebolla inclusive, picarla uno mismo cerrando los ojos, o si quiere pues lavar su vista para lagrimear bastante, para que usted lagrimee, pues todos los días pique su cebolla abriendo los ojos a unos 20 centímetros y va a ver usted que va a pagar todas sus penas de todo el año. Va a pagar todos sus pecados ahí por cada lágrima, y de paso se da un golpe al pecho. Y bueno, esto es muy bueno, ¿no? Es una terapia excelente para desinfectar las vías respiratorias. El zumo o inhalar, ¿no? Ese desprendimiento de esos aceites volátiles de la cebolla. Es así, como también hacer sus inhalaciones, ¿no? De eucalipto, también son estupendas. Pero la idea no llegar pues a extremos. Bueno, quizás un pequeño resfrío nada más y hacer que ahí quede, ¿no? Y que nuestras defensas actúen. Ese es el otro punto también, de cuando a veces se complica el catarro con rinitis, sinusitis, bronquitis, etcétera, etcétera. Es bastante importante entender que nuestras defensas están muy bajas. Entonces hay que activar las defensas. Ya hemos hablado muchas veces que la mejor forma de activar las defensas del organismo son los antioxidantes, es decir, una alimentación rica en enzimas y antioxidantes, y también en vitaminas, en especial abundante vitamina C y mucho complejo B. Esas son las características para tratar rápidamente estos cuadros donde hay complicaciones. Entonces, ¿cuáles son las causas pues del catarro, no, de los ojos llorosos, sobre todo la dificultad para respirar por la nariz? En la noche se tupe la nariz y queda solamente la apertura de una fosa nasal, y usted está que estornuda siempre, constantemente. Bueno, a veces hay causas como las alergias, por ejemplo. Las alergias implican unos elementos que están en los aditivos, como aditivos químicos en los productos procesados, también a veces en el polvo, en el medio ambiente, la contaminación, ¿no?, ambiental. Entonces, estas sustancias químicas, a veces son volátiles, como no, están en forma de polvo, están como productos sintéticos, irritan las paredes bronquiales, irritan las paredes de los canales nasales. Y entonces, al irritar a estas células que revisten las mucosidades, los canales nasales, o las paredes de los bronquios, entonces hace que se produzca el fenómeno, un fenómeno inverso de reacción, donde estas células se abren y comienzan a botar histamina en cantidades, como también moco, y eso es lo que tapa la vía respiratoria, eso es lo que produce muchas veces que se tupa la nariz, correcto. Entonces, por ese lado, si eso continúa, puede continuar por días, uno no se trata, simplemente ese moco se va propagando hacia los senos frontales y aparece la complicación de la sinusitis. Entonces, y si este catarro no se cuida, bueno, se extiende a la laringe, produciendo la laringitis y así hasta la bronquitis. Creo que queda bastante claro, ¿no? Bastante claro. Y además, si este moco es amarillo o verdoso, es producido ya por bacterias, virus. Por lo tanto, inmediatamente se requiere de tratamiento, un tratamiento muy especial, incluyendo pues el propóleo, los ajos, la cebolla, el limón, plantas que contengan, que sean antibacteriales, que contengan, digamos, aceites esenciales. Entonces, con un tratamiento así y una dieta que no contenga moco, es decir, que sea bastante pobre en arroz blanco, inclusive hasta la papa, la yuca, hay que reducirlo, ¿no?, salvo el camote, y pues todo lo que son harinas refinadas, entonces el tratamiento es muy rápido. El paciente va a evolucionar mucho más rápido. Ahora, si a todo esto, si usted es adulto, se da su bañito sauna 3 veces a la semana, mucho mejor, mucho mejor. Y en niños, pues inhalaciones, ¿no? Inhalaciones o vaos, ¿cierto? Eso es excelente. Entonces, miren, aquí tenemos elementos importantes como ayuda. Si usted está padeciendo de estas enfermedades o estos síntomas donde pues quizás usted no se cuide en su alimentación o no se cuide en activar sus defensas. Así que no es bueno pues estar como indigentes en la salud, ¿no? O sea, estar pobres en las defensas, porque el alimento es alimento vacío, alimentos sin nutrientes, alimentos procesados, donde usted solamente come porque le gusta, le agrada, pero no porque usted ha descubierto que sea un buen nutriente para su salud. Y esto sucede en más del 80% de la población, donde la gente come alimento porque tiene hambre, ¿no?, pero no porque su cuerpo necesite ese tipo de nutrientes. Generalmente son alimentos sin nutrientes, donde estas gigantescas corporaciones retiran de los alimentos las vitaminas y los minerales y los antioxidantes y los comercializan, ¿no?, fuera. Los empacan, los entabletan, los encapsulan, ¿no?, y dejan para que el pueblo consuma prácticamente, consuma solamente ya lo que no sirve, ¿no? Y bueno, eso es así, es una realidad. Es como los aceites. El 95% de la población, las amas de casa, es decir, de 100, 95 damas, consumen alimentos, aceites prácticamente que no sirven, alimentos procesados que hacen mucho daño a las arterias, a la salud. Esa es una realidad. Son poquísimos los que consumen aceite extra virgen, que significa prensadas en frío y no procesadas, como el ajonjolí, el maíz, achainchi, de soya o de oliva, pero así extra virgen. Aunque hasta ahora yo no he visto ningún aceite extra virgen de soya, no conozco, no he tenido la oportunidad de tomarlo en ningún lugar, un aceite de soya extra virgen, no he podido, no he tenido la oportunidad, ni también un aceite extra virgen de maíz. Todos son procesados, todos son procesados, y procesados con soda cáustica, con lejía, procesados con querosene, con lavadores, desgomadores, y eso lógicamente al primer órgano que hacen daño esos aceites es al hígado, al pobre hígado. Entonces el hígado comienza a sufrir las consecuencias de esos aceites procesados transgénicos, que son procesados a más de 200, 180, 200 grados de temperatura. Es parecido a la leche que usted consume, esa leche de vaca procesada, pasteurizada, homogenizada, tratada, blanqueada, agregada, ¿no? Bueno, es una agua blanca, grasosa, muerta. ¿Se da cuenta? Y le dicen que está enriquecida todavía. Claro, ¿por qué la enriquecen? Porque ya la mataron, pues. Traten de resucitarla. Entonces usted está tomando un agua blanca, ¿no? Mejor, quizás mejor el proceso sería que le agregue pintura blanca. Entonces es un agua ya prácticamente blanca desnaturalizada, ¿no? Con algunas vitaminas sintéticas, algunos minerales sintéticos, porque en ese proceso de homogeneización, de pasteurización, que estos benditos comerciantes, bueno, retiran las grasas para hacer mantequilla o hacer margarina, ¿cierto? Y así prácticamente ya no sirve, ¿no? Pero la gente, pues, a punta de publicidad, ¿cierto?, consume uno, dos, tres tarros todos los días, porque le dicen que el niño tiene que crecer fuerte, vigoroso, lleno de calcio, ¿no? Pero esa es la publicidad nada más, esa es la publicidad. Entonces, así, el ser humano vive prácticamente manipulado por estas gigantescas corporaciones que se disputan el mercado. Acá en nuestro país tenemos a dos transnacionales que se disputan el mercado, la Nestlé y la Gloria. ¡Uf! Eso, abrazo partido. Ambas se disputan los lácteos, el yogur, la leche, la mantequilla. Y otro tercer grupo, ya que compite, es Alicor, del grupo Romero, del dueño Dionisio Romero. Son tres grupos, y por ahí quieren aparecer otros pequeñitos que los aplastan. Entonces dicen, no, la torta solamente es para dos, máximo tres, no hay más. Así es, así se reparte en el mercado. Porque los gobiernos de turno, todos aceptan los monopolios, ¿no? Aceptan los monopolios. En nuestro país sí se aceptan los monopolios, en minería, en pesca, en producción de alimentos, ¿no? Por ejemplo, sí, está ahí el monopolio, es fuerte, es como la telefonía. Bueno, por ahí el monopolio da para tres, no más, ¿no? Primero, la tajada más grande tiene la Telefónica Española, que debe más de 1.800 millones de soles al Estado en impuestos. A ellos no les cobran, ¿no? Pero si usted no paga un mes el teléfono, le cortan el servicio inmediatamente. Se lo cortan inmediatamente, no paga su internet, se lo cortan y se llevan el aparato, hasta el aparato. Entonces, estos grupos prácticamente tienen monopolio de todo en el país. Por eso dice, nosotros vivimos como esclavos de estas corporaciones, hasta en el petróleo, ¿no? en el OIL, ellos también tienen participación de monopolios. Y así, bueno, entonces el ser humano prácticamente cada día se debilita más cuando consume alimentos procesados. Y, por ejemplo, ¿quién no consume el arroz blanco? El arroz blanco hasta cierto punto debería estar prohibido, salvo que lo enriquezcamos, ¿no?, con verduras. Pero debería ser el arroz con todo el polvillo, el arroz integral, donde está con todas las vitaminas y minerales. Si el Estado se preocuparía porque el pueblo se alimente bien, prohibiría el azúcar, el uso del arroz blanco y el uso del azúcar blanca, correcto, prohibiría sencillamente. Bueno, por último, no importa que le pongan pues conservantes ahí, preservantes al arroz para que el gorgojo, la polilla, no le ataque. Y bueno, eso se lava nada más con el agua bien lavada, ya se desprenden esos tóxicos, esos veneno, pero ni siquiera nada se hace. Igual se prohibiría el uso de la harina blanca refinada. Todas las panaderías se estarían en vigilancia siempre por las autoridades municipales. Se ingresaría a ver sus depósitos de materia prima, prohibiéndose las mantequillas sintéticas, los aceites sintéticos y prohibiéndose la harina refinada. Tiene que ser harina enriquecida, harina natural. Y bueno, pero desafortunadamente eso no sucede, más bien todo lo contrario. Ellos están como Pedro en su casa, haciendo de las suyas todos los días y la población envenenándose. Así actúan estas corporaciones en la fabricación de los llamados alimentos, entre comillas, porque son alimentos vacíos. Y entonces eso hace que las defensas se vayan debilitando. ¿Cierto? Cada día se van debilitando las defensas de los niños. El niño ahí comiendo su pancito blanco, pancito tolete con su cachanga y su mantequilla sintética. Y su leche. Dicen que excelente alimento. Pero falso, pues. Está pescando, está ya prácticamente adquiriendo cuadros de alergia, de alergias. Y se está desnutriendo porque no hay vitaminas. No hay escasos minerales, menos haber proteínas. Y así día a día se va adquiriendo baja inmunidad. Se dan cuenta, cada día se va adquiriendo baja inmunidad. Y como consecuencia, después de años de adquirir baja inmunidad, de darle todos los días golpes bajos al sistema inmunológico, no se adquiere la inmunodeficiencia adquirida. Ya saben mucho a qué me refiero, ¿no? ¿Qué significa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida? Según esa sigla significa SIDA. El SIDA no es que venga alguien y me contagie. El SIDA es producto de la baja inmunidad que se va adquiriendo día a día. Entonces, esa es la inmunidad baja adquirida. ¿Por qué? Porque nuestro alimento todos los días pues, está sin nutrientes. Entonces al final, ¿qué es lo que viene? Aquí, al final, ¿qué sigue? Por ahí me contagio con problemas de la TBC o una bronquitis y me hacen mis análisis y aparezco con un, digamos, positivo. Sea en Western Road, Elisa, y dicen, uy, ya me agarró el SIDA. Entonces, esa es una de las formas de por qué baja la inmunidad, porque a eso pues se le llama baja inmunidad o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, porque por la causa del desconocimiento, la ignorancia, de no alimentarme como debe ser, de no aportar a mi cuerpo, a mi organismo, las defensas adecuadas, los nutrientes adecuados, se dan cuenta. Y otros piensan que en la carne, dicen, están las vitaminas y los minerales y todo. Uf, cómo se empalagan de carne. Y al final se le tapan las arterias, peor todavía, peor.

fortalece el corazón, equilibra la presión arterial, evita problemas cardíacos, protege el hígado y los riñones, eliminando toxinas del organismo. Ayuda a recuperar la memoria y desarrolla el crecimiento muscular. Regula los niveles de colesterol. En mujeres, evita los problemas asociados a la menopausia y menstruación. Mientras que en hombres, previene las enfermedades de la próstata, actuando frente a la impotencia. SP GOI. Además, normaliza los niveles de azúcar en la sangre. SP GOI, elemento clave con beneficios para la salud. SP GOI, de Luz Alfa, es un producto de acción comprobada. Productos naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Estamos cada vez más cerca de usted. Estas son nuestras distribuidoras y consultorios médicos. En San Juan de Lurigancho, Avenida Los Próceres de la Independencia 1555, a un costado del Colegio Pitágoras. En San Juan de Miraflores, Avenida San Juan 934, a dos cuadras de Luz del Sur. En Surquillo, Avenida Angamos Este 880, frente al Banco de Crédito. En AT Vitarte, Avenida Nicolás Saillón 6600, Urbanización Villa Vitarte, a media cuadra del Grifo Tokio. Y en Lince, Avenida César Canevaro 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Central Telefónica 471-9815. Productos naturales Luz Alfa, de acción comprobada, para toda la familia. Cada vez estamos más cerca de usted. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Muy bien, después de estos interesantes mensajes, regresamos a su programa de la medicina integral de Luz Alfa. Bueno, entonces vamos inmediatamente con todas vuestras llamadas y vamos a ver con este contacto. ¿Aló? Quería hacer una consulta, sí, doctor. Doctor. ¿De dónde nos llama? De San Martín. San Martín de Porres, adelante. Mire, un paciente que tiene 55 años y le han diagnosticado bronquiectasia hace 3 años y tiene mucha flema amarilla en las mañanas, sobre todo, pero no tiene tos, pero en ocasiones le viene también sangre. ¿Qué puede tomar, doctor? Y ya, si es que no debe consumir esos productos como, por ejemplo, leche, esas cosas. ¿Me puede orientar, por favor, doctor? Con todo gusto. Indudablemente, pues, hablar de la bronquiectasia es hablar de la dilatación de los bronquios, ¿no? Esto es una infección bastante crónica, o es lo adquirido o es congénita. O sea, son dos características muy importantes aquí como causas para entender del por qué se agrandan los tubos bronquiales, por qué se dilatan. Y bueno, entonces, hoy en día casi la mayoría de las dilataciones bronquiales a veces son ya adquiridas. O sea, uno las adquiere. ¿Por qué causas? Bueno, uno es que puede haberse padecido de un principio de neumonía, ¿no? Otro también puede deberse a problemas de haber tomado mucho alcohol. Entonces se dilatan aquí los tubos bronquiales. Otra causa también es por haber padecido principios o haber padecido la TBC. Otra también por enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Que a veces se heredan de los padres. O a veces defectos en la vida intrauterina. Bueno, son causas que a veces se dan. Entonces es bueno determinar para poder tratar, ¿no?, a la bronquiectasia donde los principales síntomas son las infecciones constantes, la tos, el estar expectorando abundante moco, abundante flema. Es algo así como un catarro, pero constante y fuerte, donde se expulsa y se expulsa bastante flema y persiste, y eso a veces es constante. Entonces, para esto, tome su savia de plátano, 2 cucharadas de savia de plátano con 30 gotas de propóleo, así cada 4 horas puede agregarle un cuartito de jugo de yantén con extracto de zanahoria, ya cada 4 horas, le va a hacer bastante bien. Vamos con otro contacto, ¿aló? ¿Aló? ¿De dónde nos llama? Quiero hacerle una preguntita. ¿De dónde nos llama? De Miraflores. De Miraflores, adelante. Quiero hacer una consulta, doctor. Mire, hace año y medio, bueno, hace como 6 años estaba en tratamiento de glaucoma, pero hace como año y medio me subió la presión de los ojos, muy alta, muy alta, pues uh-huh. Se me he quedado ciega. Entonces, el nervio óptico es el que se me ha dañado. No hay nada para eso, doctor, ¿no? Eso creo que no se regenera. Ya. ¿Cuántos años tiene usted? 7-6. 7-6, ¿no? Uh-huh. Ya. A ver... No, usted habló algo de la nuez. No sé, lo que yo todas las noches lo escucho, doctor. Claro, sí, hay elementos protectores. De todo lo que usted habla, ¿no? Ya. Y no sé si hubiera algo para que... Ya. Porque, bueno, estoy ciega, me he quedado ciega, no. Bueno, a ver, vamos a ver, con ayuda de la naturaleza, como dice el principio, todo es posible para aquel que cree y a la vez lo practica, ¿no? Ya, vamos a ayudarle. Doctor, otra cosita, yo tengo también artrosis, ¿sí habló algo de una flotación? Porque a mí se me inflama la rodilla derecha. Ya. Y no sé si alguna flotación o que pueda comprar ahí en los Alfa, que claro, no se preocupe. Vamos a ayudarle, ¿no? Ya, y sí, indudablemente que bastante parte de la población siempre está padeciendo del glaucoma, ¿no? Donde hay una presión en el humor acuoso de la vista. Y lo que se afecta es el nervio óptico, ¿no? ¿Y qué es el nervio óptico, no? Cuando se destruye y ya no se ve, pues se pierde la visión. Bueno, el nervio óptico es el segundo nervio del cerebro, o sea, el segundo nervio craneal. Es el nervio, pues, de la visión. Entonces, este nervio de la visión, el nervio óptico, imagínese usted, está formado por una, más o menos, por aproximadamente 1 millón de fibras nerviosas. 1 millón de fibras nerviosas en este nervio óptico, que son los que transmiten los impulsos desde la retina hasta el cerebro. O sea, ¿qué le parece? Destruir 1 millón de fibras nerviosas no es cosa fácil, ¿no? Entonces, estos dos nervios ópticos convergen en un punto que se llama el quiasma óptico, que está por detrás de los ojos, ¿ya? Ahí las retinas se cruzan, ¿no? Y bueno, y debido justamente a ese cruce, las fibras nerviosas, ¿no?, de las mitades derechas de ambas retinas pasan, ¿no?, a los lóbulos occipitales. Entonces, por ese lado, ¿por qué se altera el nervio óptico? Bueno, uno puede ser cuando se inflama, cuando hay una inflamación del nervio óptico, o sea, lo que se conoce como una neuritis. También a veces se produce en la mácula, se producen abscesos, edemas, o lo más común a veces por tumores o el glaucoma, una presión externa debido, pues, a veces a algún tumor o en este caso debido al glaucoma. Entonces, hay que cuidar la vista, en el caso de la diabetes, sobre todo. Pacientes con problema de diabetes al final no se cuidan y terminan con glaucoma y la ceguera, ¿no? O sea, para terminar la ceguera, pues uno tendría que descuidarse o haberse descuidado enormemente. Y a veces se torna un poco ya irreversible, porque todo tiene su límite, ¿no? Todo tiene su límite. Y entonces, pues hay una presión en el ojo, se llama la presión arterial óptica, ¿no? Y eso da como consecuencia, pues, el problema de la pérdida de la vista. Entonces, ahora, para eso contribuye mucho la alimentación, contribuye mucho el consumo de carnes, de grasas saturadas, enormemente, enormemente. Si uno practica una alimentación más sana y natural, como que amortigua estos males, no se presentan tan fácilmente. Entonces, desde ese punto de vista, hay que cambiar la alimentación. Una vez más, esta es una de las causas del por qué también muchos quedan con ceguera, por el consumo de la grasa saturada. Estos microvasos sanguíneos quedan también atascados, atorados, quedan prácticamente, muy estrechados, colapsados por la grasa saturada. Entonces, desde ese punto de vista de la medicina natural, se busque una copita así de plástico de preferencia, o también un recipiente donde ponga usted la orina e introduzca el globo ocular, ¿ya? Para que esté ahí junto con la orinoterapia. O una copa, pues, una copita la llena con orina, así tibiecita, una copita, más o menos copa ancha en este caso, y usted introduce su globo ocular, ¿no? Y lo abre, y ahí está por lo menos unos 3-5 minutos, todos los días, en la mañana, si es posible, y en la tarde, en la mañana y en la tarde, 3 veces al día. Esto le ayudaría bastante a desinflamar y a la autorregeneración. Y tome su SPGO y de Luz Alfa, 2 cápsulas con los alimentos 3 veces al día, que es un producto altamente regenerativo porque contiene todos los aminoácidos esenciales y todos los nutrientes que nuestro cuerpo, nuestro organismo lo necesita. Es así. Para esa artrosis le recomendamos tomar el gel hidrolizado del producto Citrasoy de Luz Alfa. ¿Ya? 2 cápsulas con los alimentos 3 veces al día de Citrasoy de Luz Alfa, ¿correcto? Para esa inflamación de la rodilla derecha, aplíquese el masajel 3 veces al día, el masajel de Luz Alfa, ¿ya? Y a la vez, bueno, en caso donde no nos escuchen distantes, aunque sea, pues, rayen el quión, sacan el jugo, lo mezclan con aceite tibio y eso se lo aplican, ¿no? También ayuda bastante. Y en casos extremos, lugares donde estamos llegando, donde no hay ni un centro de Luz Alfa, y por último, hasta la sal. Cojan un poco de sal semi-húmeda y lo frotan en la rodilla. Entonces eso también ayuda a la circulación. Y bueno, y así hay que buscar, pues, todas las opciones que tengamos para desinflamar, tratar y curar. Y bueno, entonces hay que cuidarse bastante del consumo de las grasas saturadas. Esto es bastante crítico, ¿no?, en la población, por los problemas de la artrosis. Cuando ya alguien tiene artrosis, ya el síntoma generalmente es que ha consumido abundantes grasas saturadas durante su vida, ¿cierto? O ha tenido golpes, caídas, también traumatismos. Entonces, el glaucoma es parte de esas causas. Entonces, cuando aumenta la presión en el interior del ojo, debido, pues, al aumento también del humor acuoso, y es muy característico pacientes que de una otra forma casi podemos decir que tienen también el problema de la artrosis, ¿no? De la artrosis. Entonces, también hay que ver, ojo, hoy en día las infecciones virales, ¿no?, por virus, la virosis o también por el bacilo de Koch, producen bastante ceguera a la vista, producen bastante glaucomas, bastante pérdida de la visión. Se inflama por la vista por problemas de bacterias, esa contaminación ambiental, o por acumulación, pues, de las sustancias tóxicas que se considera dentro de ello, la grasa también. Ahora, hoy en día también se hereda bastante los problemas de la glaucoma por culpa de los padres que han tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, o sea,

ayuda a recuperar la memoria y desarrolla el crecimiento muscular. Regula los niveles de colesterol en mujeres, evita los problemas asociados a la menopausia y menstruación. Mientras que en hombres, previene las enfermedades de la próstata, actuando frente a la impotencia. SP GOI. Además, normaliza los niveles de azúcar en la sangre. SP GOI, elemento clave con beneficios para la salud. SP GOI, de Luz Alfa, es un producto de acción comprobada. Todos los lunes y miércoles, el Centro de Medicina Integral, Luz Alfa, te invita a participar al curso de Tai Chi, donde observará la unión de su conciencia, el movimiento corporal, lentitud, flexibilidad, suavidad y firmeza, como también el restablecimiento natural del campo energético con la meditación. Participe lunes y miércoles, 3:30 de la tarde, Avenida César Canevaro, 498, Lince. El ingreso es gratuito. En su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, un momento de reflexión en la vida diaria. El lugar más sagrado. Había una vez dos hermanos, uno soltero y otro casado. Poseían una granja cuyo fértil suelo producía abundante trigo. Los dos hermanos se repartían la cosecha a partes iguales. Al principio todo iba perfectamente, pero llegó un momento en que el hermano casado empezó a despertarse con preocupación todas las noches. No es justo. Mi hermano es soltero y se lleva la mitad del trigo, pero yo tengo mujer y 5 hijos. En mi ancianidad tendré todo cuanto requiera. ¿Quién cuidará a mi hermano cuando sea viejo? Él debe ahorrar para el futuro porque su necesidad será evidentemente mayor que la mía. Sí, él tiene que hacerlo. Entonces, se levantaba de la cama, acudía sigilosamente a la casa de su hermano y vertía en el granero de este un saco de trigo. También el hermano soltero comenzó a despertarse por las noches y a reflexionar. Esto es una injusticia. Mi hermano tiene mujer y 5 hijos y se lleva la mitad de la cosecha. Pero yo no tengo que mantener a nadie más que a mí mismo. ¿Es justo acaso que mi pobre hermano, cuya necesidad es mayor que la mía, reciba lo mismo que yo? Entonces se levantaba de la cama y llevaba un saco de trigo al granero de su hermano. Una noche, los dos hermanos se levantaron de la cama al mismo tiempo y tropezaron el uno con el otro. Cada cual llevaba un saco de trigo a la espalda. Hermano mío, mi hermano del alma. Muchos años más tarde, cuando los dos ya habían muerto, este hecho se conoció en el pueblo. Este es el lugar. Aquí construiremos. Cuando los vecinos y vecinas decidieron levantar un templo, escogieron el sitio en que ambos hermanos se habían encontrado aquella noche. Decían que no había en el pueblo un lugar más sagrado que aquel. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Continuamos en este espacio de la medicina holística, la medicina integral de Luz Alfa. No se olvide usted, todos los días hay atención en todos los centros de distribución de los productos naturales de Luz Alfa. Estamos en todos los distritos de Lima. en todos los distritos de Lima, para que usted se cerciore un lugar cerca a su casa, a su hogar. Le damos la central telefónica del INSEE a partir de las 10 de la mañana. Usted puede llamar al 471-9815. 471-9815. Entonces, estamos en la avenida César Canevaro 498. Avenida César Canevaro 498 en INSEE, altura de la cuadra 18 de la avenida Arenales. Preguntan por el interno sobre el problema de la glomerulonefritis, o sea, una forma que afecta a los glomérulos, ¿no?, de la sangre, del riñón. Ya le vamos a contestar. Mientras tanto, recepcionamos otra llamada. Adelante. De San Juan de Lurigancho. Ah, muy bien. Adelante con su consulta. Sí, doctor, yo le quería consultar. Yo asistí a una de las de los centros de acá de San Juan de Lurigancho, sí, porque sentía, siento, ¿no?, mucho adormecimiento en el brazo derecho, izquierdo, a la hora de dormir, ya, con un poco de dolor en el codo, en el hombro, en el pecho, en la espalda, y me pido el doctor para que me haga unos baños aquí en la casa caliente, como usted ha hecho, de quión, limón, romero. Hace 2 días que estoy haciéndolo y me está yendo bastante bien. Ya. Pero aparte, para tomar, yo quería consultarle qué es lo que podría tomar de algún producto de ahí, de Luz Alfa. Claro, sí, sí. Vamos a ayudarle. ¿Cuántos años tiene? Tengo 53 años. Ya, pero ¿le han hecho ya algún diagnóstico? No, doctor, me dijo que era problema de circulación. Claro, así es. Muy bien. Sí, doctor, otra consultita. Sí. Yo tengo una niña especial que tiene 19 años y ella tenía una lesión cerebral leve, pero su menstruación le vino muy atrasada. Yeah. Pero ya ahora ya está regular. Uh-huh. Pero ahora último ya tiene muchos ¿cómo se dice? Tiene muchos nervios muy nerviosa. Era hace sus manos y no hace tensiones, entonces también he consultado y el doctor me dijo que le dé el Valerín. Uh-huh. El Valerín de Luz Alfa. Sí. Y me dijo que consultara si es que le podía dar alguna picaflorina, creo. Yeah. Yo quisiera que usted me oriente si le doy los dos o le doy uno solo. Ya, yeah. Correcto, vamos a ayudarle, ¿eh? Muchas gracias, doctor. A usted también. Buenos días. Le agradecemos por su contacto, su llamada. Muy bien, seguimos con más contactos, con más llamadas. Adelante. Buenos días, doctor. Llamo de Breña. De Breña, adelante con su consulta. Muchas gracias. Doctorcito, ¿qué cosa será bueno para las boqueras? Ya tengo como 5 días con eso y no me sana, me estoy echando propóleo. Pero sí, doctorcito, sana un poquito, pero vuelve a abrirse así a una semana casi, doctor. Ya, ¿cuántos años tiene? 62, doctor. 62 años. Permítame, doctorcito lindo, alguna otra preguntita, una inquietud, sí, más que tengo. Sí. Es sobre las uñas, que también se me parte constantemente, se me quiebran bien delgaditas, doctorcito, no puedo agarrar nada, pero nada, ahí mismo se me rompen, se me parten por la mitad de esto, ya hace años, doctor, que tengo las uñas así. Ya, no se preocupe, vamos a ayudarle, ¿eh? Ajá, muchas gracias en sintonía. Muy bien. Y seguimos con otro contacto. Adelante. Doctor. Sí, ¿de dónde nos llama? De Miraflores. Miraflores. Doctor, hace un ratito yo hablé con usted sobre el glaucoma. Claro. Yo quería, no anoté el remedio que tenía, me dijo que tomara una medicina natural para el glaucoma. Ya. Aparte de esto de la orina, que me dijo que ponga el ojo en una copa con la orina. Sí, sí. Ya. ¿Cómo se llama el remedio? Ah, no, es la orina. No, pero aparte usted me dijo, creo, algo de... Ah, bueno, le va a ayudar bastante, es el Agutin y el N-Col. ¿Cómo se llama? Agutin y N-Col. Ahora le voy a indicar. ¿Te va a decir ahorita? Ya, 2 cucharas de Agutin con 2 cápsulas de N-Col. ¿M-Col? Sí. ¿M-Col? N-Col se llama. ¿M-Col y el otro? Agutin. Agutín. Así es, dos cucharas de agutín y dos cápsulas de N-Col antes de cada alimento. Muy bien, vamos con otro contacto. Adelante. De Villavista. Villavista, adelante. Doctor, quisiera hacer una consulta. A mí me han detectado que tengo un quiste en el riñón izquierdo. ¿El pulmón? No, riñón. Ah, riñón, ya. Y a veces siento dolor adelante del vientre para el lado izquierdo. Sí. Dígame, ¿ese quiste me puede perjudicar el riñón? Claro que sí, si es que va creciendo, sí, ¿no? Porque el año pasado me hicieron una ecografía, me sacaron que tenía 33 mm, ¿no? Sí, sí. Y ahora, esta vez que me han sacado, tiene 44. Claro, va creciendo, ¿no? ¿Qué tratamiento me podría orientar usted para seguir o demás? Ya, sí, vamos a ayudarle, ¿ya? Le agradecemos bastante por su contacto, su llamada. Y bueno, entonces vamos inmediatamente con el otro contacto. Adelante. ¿Aló? Llamaba el instructor, le decía por mi hijo, que tiene una tos bien fuerte, que ya tiene como una semana, ¿sí? Y no puede ni dormir, le da fiebre. ¿Cuántos años tiene? Tiene 27 años, doctor. Y después, sí, y la otra pregunta es por mi hermano, el hermano mayor, él trabaja en el campo y caminando así, pasando por un puente, se ha caído a la fecha, tiene como un metro y medio, así más o menos de altura, y ha caído en la noche con todo el peso de su cuerpo en una pierna. Y le duele ya como 15 días, pero según dice que le sacaba una placa de hermano en el nervio del pie, en el talón de Aquiles, me dice, y se ha roto el nervio. Y eso quería saber, doctor, cómo podría ser. Doctorito, le escucho por la radio, doctor. A usted también. Vamos a ayudarle, no se preocupe. Indudablemente que es bastante delicado su caída, ¿no? Vamos con la otra línea, adelante. De San Juan de Lurigancho. San Juan de Lurigancho. Adelante con su consulta. Sí. Doctor, tengo un problema con la próstata. Fui en urólogo y me sacaron varios exámenes y me recetó algunas medicinas, pero no me hace efecto y más por el contrario. ¿En qué grado está la próstata? Me dice que en la ecografía que me sacaron, acá tengo una conclusión. Dice, próstata ecográficamente conservada. Recibo el extracto. Allá, en cuanto a la dice parénquima homogénea de bordes regulares, diámetro 32x28x35 mm. Volumen 16x15. Es lo que me han sacado, ¿no? ¿Aló? Sí, sí. ¿Aló? Sí, vamos a ayudarle, ¿eh? Doctor, me siento que me duele mucho. Ahora cuando misiono o estoy orinando, como que estoy algo hermoso. ¿Cuántos años tiene usted? 45 años. Ah, bastante joven para 45 años. Muy bien, vamos a ayudarle sobre esta prostatitis, inflamación de la próstata, ¿eh? Y bueno, entonces vamos a la respuesta. Pero vamos a recibir esta última llamada. Adelante. ¿Aló? ¿Cómo está? ¿De dónde nos llama? Sí, adelante. Doctor, yo se había sacado ya hace 15 días una ecografía y de mi cadera que me trae, pero me han dicho que me sentía lo que tenía que decir el doctor, pero yo no hago pastillas. Y tomaba cáscara de papa y virus, me hicieron cáscara, pero ya no tomo la pastilla, pero las cáscaras de papa sí, porque yo siento entre las mentiras que me hacen como si tuviera un corte atrás, doctor, bastante. Yo le llamo a la chincha, doctor, pero yo podría ir allá con mi cáscara. ¿Ardor al orinar después de orinar? Y un salto, alguna medicina, ¿qué me necesitaría, doctor? Bueno, ¿siente ardor después de orinar? ardor, no, sino me detiene siempre el orine, siempre me detiene el orine, el todo. Usted ya tiene prácticamente una infección recurrente, muy constante, ¿no? Siempre. Ya, eso se le llama... Ya, doctor. Vamos a ayudarle, ¿ya? Claro, no se preocupe, vamos a ayudarle. Y bueno, sintonía total. Seguimos con otro contacto, otra llamada. Adelante. No, doctor. ¿De dónde nos llama? San Martín de Porras. Muy bien, adelante. Doctor, quisiera saber a qué se debe que no tengo estabilidad al caminar, me quiero caer. Lo mismo a levantarme también, doctor. Prácticamente no puedo caminar sola. ¿Siente zumbido en los oídos, mareos? No, doctor. Ya. ¿Cómo está su hemoglobina? O sea, ¿está un poco pálida? ¿Se ha hecho ver con algún análisis de sangre? No, doctor, no me he hecho todavía nada, okay. Por eso que lo estaba llamando, doctor. ¿Cuántos años tiene? Bueno, 60, doctor. 60 años. Muy bien, vamos a ayudarle, ¿eh? Gracias, doctor. A usted también, le agradecemos por su contacto, su llamada. Bueno, ahora sí vamos con... nos piden la última llamada, nos dicen, por favor. Adelante, ¿de dónde nos llama? Aló, doctor, buenos días. Buenos días. Me llamo acá de la Victoria. Adelante. Doctor, yo soy una paciente de usted y mire, yo voy esta semana, pero me ha salido hace 3 días, 4 días me ha salido en mi dedo de la mano de izquierda, anular. El índice me ha salido como una especie, se ha hinchado y tiene como una especie amarillo pegado a la uña y está hinchado. Ah, he ido a la farmacia, me han dado antibióticos. Claro, es un absceso. ¿Qué será, doctor? Pero ya. Yo tomo todo natural. Bueno, alguna infección ahí, alguna pequeña heridita, ha entrado alguna bacteria y ya. Se ha infectado. Pero no se preocupe, vamos a ayudarle. ¿Eh? Ya, doctor, gracias. A usted también. Y bueno, en el caso de... Vamos entonces con las respuestas inmediatamente porque tenemos muchas respuestas que dar, muchas llamadas, los dolores articulares, problemas de circulación, y también la lesión cerebral, ¿no?, que se da en muchos pacientes, de igual manera la úlcera, la úlcera en la boca, ¿no? También los problemas renales, de igual manera las uñas, ¿por qué se parten, no? Las uñas partidas, los problemas de glaucoma, ¿no? El problema de glaucoma, también los quistes renales, ¿no? Las caídas, después el problema de la próstata, las infecciones también urinarias resistentes ya a los antibióticos prácticamente. Para la medicina convencional casi no hay tratamiento de las infecciones, de este tipo de infecciones con resistencia a los antibióticos, pero en medicina natural sí lo hay. La inestabilidad al caminar, mareos y, bueno, debilidad. También sobre los abscesos, ¿no? Que, bueno, no hay salida, hay un absceso. Entonces vamos en el caso de las dos problemas en la boca, esas llaguitas que se presentan a veces en como úlceras, ¿no?, en la boca. Dice un refrán interesante, muy importante, que dice, los ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Lo mismo puede suceder con las úlceras, ya que a veces no las vemos por estar escondidas dentro de la boca, pero en este caso es que fuera, ¿no? Y bueno, esto podemos estar pensando por cierta carencia de vitaminas, puede ser la niacina, que es parte del complejo B, ¿no? O también la falta de vitamina C. Bueno, esto significa un poquito de bajas en la inmunidad de su cuerpo. Entonces, para esto, usted va a tomar 3 cápsulas de levadura de cerveza, ya 3 veces al día. También el extracto de 2 tomates sin cáscara, porque la cáscara tiene bastantes pesticidas, bastantes agroquímicos, así que nunca consuman el tomate, por favor, con cáscara, sáquenle la cáscara. A la vez 1/4 de pimiento, ya, y extracto de zanahoria. Esto tómelo con sus 3 cápsulas de cerveza, ¿no? 3 veces al día, ¿ya? Y aplíquese pañitos así humectados de algodón con la orinoterapia, ¿ya? Con la orinoterapia, lavaditos 3 veces al día. Después también le recomendamos tomar todo lo que son los acidófilos, los bulgáricos, sus acidófilos son honguitos naturales, a través de una tacita de yogur probiótico. Ya en Luz Alfa se expende el yogur probiótico. Una tacita o un vaso todos los días de yogur probiótico, sin azúcar, así al natural. Ya esto es bastante importante. Y bueno, consuma más frutas, más verduras, más hortalizas, más alimentos así que sean integrales. Y lógicamente no debe faltar su SPGOI. Tome 2 cápsulas de SPGOI con los alimentos 3 veces al día, ¿no? Con la mejor cantidad de nutrientes que usted va a conseguir. Y bueno, la pregunta es sobre este problema de que está atendiéndose allá en San Juan del Urigancho, le está yendo muy bien, pero algo más para lo que es el dolor de hombro. Hay un producto, el masajel, apliques el masajel 3 veces al día, ¿ya? En esa zona donde siente el dolor articular. Pero a la vez tome el Maicur, 2 cápsulas de Maicur, es un poderosísimo desinflamante, y para que mejore mucho más la circulación, tenemos el Enecol, puede tomar 2 cápsulas también, con los alimentos, el N-Col. Le va a ayudar bastante también que consuma unas 2 cucharas de 2 a 3 veces al día de vinagre triple de Luz Alfa. Vinagre triple de Luz Alfa, 2 cucharas 3 veces al día. Con todo eso va a mejorar muy rápidamente aquí la circulación y va a poder usted oxigenar mejor los tejidos, llevando todos los nutrientes. Después, La otra pregunta es sobre, bueno, de una lesión cerebral que nos hace mención aquí nuestra dama, bueno, de un niño pues, que es un poco especial, nos dice, ¿no? Y generalmente hay que tener bastante, bastante cuidado con los traumatismos, los golpes, ¿no? Es lo más común en las lesiones cerebrales, ¿no? Siempre aquí el estado, digamos, mental es el que nos indica sobre la lesión cerebral. Generalmente, pues a veces hay pérdida del conocimiento, ¿no? O también hay lesiones que de una otra forma se dan por cuestiones así un poco congénitas, hereditarias, ¿no? Pero generalmente las lesiones en la cabeza, las lesiones intracraneales, a veces hay que determinar bastante por las fracturas del cráneo, por las caídas, los golpes, ¿no? Esto es bastante importante. Eso es en cuanto a la cabeza, ¿no? Y en el cerebro, pues propiamente ya, ¿no? A veces hay células que se degeneran, ¿no? Son lesiones que a veces son por defectos en la función del cerebro. Y eso origina pues que se presenten síntomas de no hablar adecuadamente, o sea, no hay una coordinación en el hablar, ¿no? Y bueno, y a veces también, a veces se torna un poco mucho más grave, bueno, y los síntomas también son bastante característicos, ¿no? Muchos se dan en las lesiones cerebrales en los niños, en los bebés, que a veces, digamos, no han podido oxigenarse bien a la hora del parto. Pues a la hora del parto es muy importante. Generalmente el cerebro de alguien que recién nace no puede pues tolerar la falta de oxígeno superior a 5 minutos. Entonces a veces se presentan problemas de hipoxia, como que hay una parada del corazón, ¿no? O de la respiración, y a veces ya hasta un cese. Entonces viene el shock, ¿no? Un estado así como epiléptico, ¿no? Esto siempre tiene que tomarse en cuenta si el problema ha sido a la hora del nacimiento, ¿no? ¿Correcto? Esto es bastante importante. Y bueno, le recomendaríamos en estos casos que le dé todo aquello que estimule la circulación y aporte oxígeno al cerebro. Por ejemplo, dele el abutín, dos cucharas de abutín con dos cápsulas de Enecol, tres veces al día. También con los alimentos, el producto estrella, el Lusalfa, SP Boy, de Lusalfa, de una a dos cápsulas con los alimentos también tres veces al día. Póngale un casquito de dos hojas de col, así de hojas verdes, de col de repollo en la cabeza al acostarse. Esto también va para aquellas damas que padecen muchos dolores, sí, bastantes dolores de cabeza, ya, producto a veces de que la circulación se torna bastante deficiente, ¿no? Entonces le va a ir bastante bien. Después, la otra llamada que nos hacen es sobre las uñas partidas, ¿no? ¿Por qué se parten las uñas? Bueno, ya le dimos propiamente sobre el... ya le dimos el tratamiento para lo que es las úlceras bucales, ¿no? Y de una u otra forma, pues siempre es importante el diagnóstico, ¿no? ¿Por qué las uñas se parten? ¿O las uñas se resecan y se vuelven quebradizas? Generalmente hay dos elementos importantes, tanto una vitamina como la carencia de una vitamina como la carencia de un mineral. Por ejemplo, cuando falta el calcio y la vitamina A, o los beta-carotenos, comienzan a resecarse las uñas y a volverse quebradizas. Si fuera así, le recomendamos que tome el Citrazoid de Lusalfa, dos cápsulas de Citrazoid de Lusalfa tres veces al día, también una cucharadita de harina de coca todos los días, una cucharadita de harina de coca y abundante calcio, dos cucharas de este producto muy bueno, el ajonjolí pretostadito todos los días y su extracto pues de ensaladas especiales, puede tomar su extracto de zanahoria, camote amarillo, beterraga, piña, manzana, ¿no? Entonces esto le va a ayudar bastante a mejorar esas uñas que están resecas, partidas, quebradizas. El sílice también, no olvidemos que es importante, ¿no? El sílice, tome el Alphabit, que es un producto altamente mineralizante, una cucharadita de Alphabit tres veces al día. Y no solamente las uñas se vuelven resecas, quebradizas, a veces también hay demasiada fragilidad. En este caso también se recomienda la levadura cerveza, que falta de vitamina del complejo B. Tomarse una o dos cápsulas de levadura cerveza sin excipientes de Lusalfa, que es muy buena. Y muchos pacientes se les oscurecen las uñas y comienzan a curvarse así en forma demasiado, se tornan como redondas, ¿no? Esto es por falta de cianocobalamina, vitamina B12. Si fuera así, pues tomen el F Plus de Lusalfa, que tiene la cianocobalamina, la vitamina B12. Y así, bueno, las uñas en otros son muy blandas, ¿no? Bien blanditas, ¿no? Y bueno, a veces por deficiencia también de proteínas, ¿no? Y otros que se les levanta como cuchara, ¿no? Así como cuchara hacia arriba, punta levantada. Entonces falta de hierro también, indudablemente falta de hierro. Entonces, como ustedes ven, pues hay que alimentarse mejor, hay que nutrirse adecuadamente, hay que hacer un mejor balance nutricional, ¿no? Lo que es la alimentación diaria, ahí está la clave, ¿no? Así es. Y bueno, para el pisco, el problema de glaucoma, le recomendamos tomar el Maicur, ¿ya? Parte de la orinoterapia, tomar el Maicur, dos cápsulas de Maicur, para como elemento desinflamante tres veces al día. Y después nos vamos hacia el Callao, ¿no? En el Callao, bueno, nuestra dama le ha indicado que tiene un quiste al riñón, un quiste renal. Y generalmente, pues, los quistes renales son bolsitas así de líquido, ¿no? Que permanecen así dentro del riñón. Bueno, generalmente se dice un quiste, pero no tiene la característica tumoral, ¿no?, de ser un tumor. ¿Y por qué aparecen estos quistes, ¿no? Bueno, en otros inclusive hay poliquistes, bastante quistes, lo que se llama el riñón poliquístico, que ya es un problema generalmente a veces hereditario. Entonces, en ese aspecto le vamos a ayudar que se hagan los baños vitales. Baños vitales son muy buenos para reducir estos quistes. ¿Qué significa un baño vital? Usted se sienta en una tina, le pone una tablita, ahí se sienta, y con el agua fría lo escurre desde el ombligo hacia los genitales, así, con la mano o con un jarrito. Unos 5 a 10 minutos, o sea, escurre el agua de arriba hacia abajo, del ombligo hacia sus genitales, ¿no? Esto hacerlo en la mañana, al levantarse, y también en la tarde, también en la tarde. Esto le va a ayudar bastante a este problema de los riñones. Y tome lógicamente también su tunalín de luz alfa. El agua de paleta de tuna es maravillosamente bueno, es excelente, ¿no? Para estos problemas de los quistes renales, que bueno, nadie se está libre. Generalmente a partir de los 40, 50 años, ¿no? Y esto aumenta, ¿no? Entonces, estas enfermedades poliquísticas, ojo, generalmente hay que tomar en cuenta el componente hereditario, ¿ya? A veces es un poco dominante, así como a veces problemas de insuficiencia renal también. Entonces, hoy en día aumentan los problemas de quistes en los riñones, ¿no? Y muchos pacientes llegan con estos problemas, ¿no? Y otro tipo de quistes también, ¿no? Otro tipo de quistes que se producen en el seno, por ejemplo, el riñón, también los quistes intrasinusales, son otras características también. Y después ya vienen los tumores propiamente con masas, ya no de líquidos, sino sólidos, y a veces hasta el tamaño de un huevo, ¿no? Y esto pues es bastante, bastante ya crítico. Ya vienen otros problemas también, tumores, pero ya en los niños, no en los adultos. A veces en los niños siempre es importante que vaya a su pediatra, ya, para que lo examine. Todo bebé, todo niño tiene que tener un control, siquiera cada 2 meses, cada 3 meses, ¿no? Vaya a su pediatra más cercano y que lo oculten. Los niños siempre, no hay que olvidar, por más sanito que estén, siempre es importante la auscultación, para ver a veces cómo está la columna, sus caderitas, ¿cierto? Es bastante importante, bastante importante. Un chequeo si comienzan a aparecer de algún problema, porque a veces hay tumorcitos muy frecuentes en los niños, los neuroblastomas, que a veces aparecen, ¿no? Y bueno, eso nos están advirtiendo que pues hay problemas de debilitamiento generalmente, no hay una subida de peso adecuada, ¿no? Y bueno, y lógicamente lo otro, pues, que siempre hay que visitar a los urólogos por los problemas de la hipertensión arterial, ¿no? Sobre todo tiene que ver mucho los riñones, ¿no? Y lo otro que ya hablamos, esta semana hemos hablado de pacientes que viven pues con problemas de incontinencia urinaria, ¿no? Constantemente van al baño, las vejigas neurógenas, ¿no? Que son muy características. Bueno, ya hablaremos más de estos temas del riñón. Entonces, tome su agüita de paleta de tuna, ¿ya? Y el tunalín también, 2 cucharadas de tunalín cada 4 horas. Haga esto, le va a hacer bastante bien. Sus baños vitales, por cierto, que le hemos recomendado. Entonces, de Bellavista al Callao. Ah, bueno, nos dicen en Bellavista, ¿dónde estamos? Pues estamos un poquito más allá, en el Callao, en la avenida Saiz Peña, 413, ¿no? Frente al Banco Interbank, y también en la carretera kilómetro 15 Ventanilla, frente al Mercado Márquez, esto es en el Callao. Después de Bellavista nos vamos hacia Pisco, como el problema de la tos de nuestro caballero, que tiene bastante tos. Y bueno, ¿qué hacer para la tos? Bueno, un mecanismo muy natural del cuerpo, del organismo, pero hay que tratarlo. Por un lado, los antitusúgenos son muy buenos en la naturaleza. Por ejemplo, busque usted el asmachilca, ¿ya? Y tome 2 cucharadas de asmachilca, o perdón, tome una tacita de agüita de asmachilca con la savia de plátano luz alfa y su propóleo. Tome 2 cucharadas de savia de plátano con agüita de asma chilca y 30 gotas de propóleo, ya cada 4 horas. Ahora, si usted en Pisco tiene su chacrita y tiene plátanos, bueno, uno a veces ya se saca la cabeza del plátano que del tronco. En vez de botarlo, lo parte más o menos un poco más abajo de la mitad, lo corta, ¿no? Un poco más abajo de la mitad, y sigue plantado ahí el tronco de plátano, pero ya más o menos a un metro de la superficie, ¿no? Un metro de altura. Y le hace un hueco al centro del plátano. Le hace un hueco más o menos de 20 centímetros, ¿ya? Y lo tapa. Después de haber hecho ese hueco en forma de tubo de 20 centímetros, lo tapa. Y al siguiente día, usted va a ver que se ha llenado de savia de plátano, de la savia de plátano. Y esto lo puede tomar con miel de abeja también. Esto es excelente hasta para los pacientes con TBC y los problemas de tos, ¿no? Bastante fuertes. Es una maravilla. Bueno, esto lo pueden tener aquellos que viven, pues, y tienen su chacrita, tienen sus plantas de plátano. Se dan cuenta que siempre hay alternativas muy sanas que aquí le brindamos y que usted no los escucha en ningún programa de medicina natural. Sobre una caída, ¿no? Sobre una caída que ha tenido también en Pisco y que es bastante fastidiosa. De una otra forma, hay un rompimiento aquí, los nervios, eso es bastante delicado, o una posible inflamación también, ¿no? Entonces yo le recomendaría aquí que se aplique el masajel de luz alfa, ya por lo menos 3 veces al día, ya 3 veces al día, esto le va a hacer bastante bien, pero a la vez tome el Maicur, que es un poderoso desinflamante, esto es muy bueno, es una maravilla este antiinflamatorio, el Maicur de luz alfa, 2 cápsulas 3 veces al día con los alimentos. Prepárese también agüita de calahuala para que tome durante el día, ya esto también le puede ayudar. Y bueno, pues aquí ya tiene que verlo prácticamente un ortopedista en la forma más adecuada, ya para que usted pueda normalizar sus funciones de esa caída que ha tenido. Y bueno, nos vamos hacia San Juan del Lurigancho, problema pues de nuestros caballeros que padecen de los problemas de la próstata, o sea, la famosa prostatitis, que bueno, pues de una otra forma, a veces por ciertos descuidos el ser humano, se inflama la próstata. No es que a partir de los 40 todos tengamos esa inflamación prostática, no es así, y generalmente pues son muchas las causas de por qué se inflama la próstata. Uno puede llegar a los 70, 80 años y con una excelente próstata. No hay ningún problema de qué temer, ¿no? Al llegar a la edad y ya voy a tener que extirparme la próstata o la próstata se me va a inflamar. Entonces, ¿qué es lo que inflama la próstata? No se olviden, cuando hay desórdenes en la vida. Mucho consumo de grasa saturada. La grasa saturada, acuérdense que las carnes tienen el ácido aracidónico, es un inflamante bastante crónico, inflama los tejidos del cuerpo, incluyendo la próstata. Después todo lo que irrite, por ejemplo, muchos aliños sintéticos que se expenden en los mercados, ¿no? Sopas con saborizantes sintéticos, el consumo del demasiado glutamato monosódico también, el bromato de potasio que están las harinas refinadas en el pan blanco, y todo lo que es alimentación tóxica, el consumo, por ejemplo, de alcohol, pongamos que se haya consumido bastante alcohol. Entonces, no hay una regulación, ¿no?, en la próstata de forma adecuada. Y también, por otro lado, los desórdenes, ¿no?, los abusos sexuales. También el estreñimiento, usted consume harina refinada, se estreñe, y esto se va a producir, digamos, se va a comprimir la parte final del recto. Bueno, y así sencillamente, pues, son problemas que aquejan al ser humano, pero hay que prevenir y hay que tratar, ¿no? Una de las peores enfermedades es la inflamación de la próstata. ¿Por qué? Porque cuando la próstata se inflama, siempre como que se produce una debilidad, ¿no?, en el cuerpo, en el organismo. Los pacientes con inflamación prostática están de mal humor, se eleva la presión arterial, ¿no? Y todo eso, pues, no es nada bueno. Entonces le vamos a recomendar aquí tomar primero es un poderoso desinflamante, el Maicur. Dos, cápsula de Maicur, tres veces al día ante los alimentos, preparándose previamente una agüita de una hoja de achiote, correcto, y una pequeña raíz de calagual. Esto lo va a servir, y después se toma con esta agüita las dos cápsulas de Maicur tres veces al día, ya esto le va a ayudar bastante. Y también no se olvide que es muy importante cambiar los hábitos alimenticios, ya, grasas saturadas a un costado, chanchos, chicharrones, embutidos, mantequillas, todo lo que es grasa saturada. Esto es de San Juan del Urigancho. Después nos vamos a Chincha, sobre una infección de las vías urinarias, al parecer ya muy recurrente, ¿no? Es resistente ya prácticamente a los antibióticos. Entonces, para esto la fórmula es muy sencilla. Aquí hay que disolver esas colonias que se forman con mucha rapidez. Entonces, aumente más la vitamina C. Tome, por ejemplo, dos cápsulas de C+, del salsa, que es vitamina C. O por último, pues una tabletita o dos tabletitas de vitamina C con un vaso de jugo de naranja o un vaso de limonada, ¿no? Y le va a agregar 40 gotas de propóleo. Eso cada cuatro horas. Va a ver usted qué maravilla. Es una maravilla este tratamiento. Puede también tomar sus ajos todos los días, unos 3-4 dientes de ajo, lo pica bien chiquitito, ya bien menudito, y le coloca el jugo de dos limones en un vasito, y esto lo consume a la hora del almuerzo, pues es el punto más agradable muchas veces, todos los días, por lo menos unos 15 días. Y tome bastante líquido de plantas antisépticas, la cola de caballo, por ejemplo, es muy buena. Agüita de cola y caballo todos los días, ya, un litro diario. Y bueno, después nos pasamos hacia San Martín de Porres, ¿no? Bueno, hay una nuestra dama que tiene inestabilidad al caminar, no coordina bien, bueno, tiene 60 años, podemos pensar aquí en muchas causas. Una es la circulación, problema de circulación, hay que ver cómo están sus lípidos, el colesterol, los triglicéridos, la presión arterial. Haga un recuerdo, y si usted ha consumido muchas grasas saturadas, muchas carnes en su juventud, pensando que era lo mejor en nutrientes, bueno, eso hace que las arterias con el tiempo colapsen, ¿no? Se produzcan los ateromas aquí en las paredes de las arterias y la circulación se torna deficiente. Entonces, lo otro también, a veces cuando hay mucho estrés, cuando hay problemas, digamos, algo así como una especie de traumas emocionales o choques brutales psicológicos, entonces se produce también esos mareos como al caminar, al quererse levantar de la cama, ¿ya? Eso, bueno, es pasajero. Y lo otro, pues también, aquí hay que tomar en cuenta, bueno, hay muchos factores, pero son los principales. Entonces, le recomendamos tomar el abutín y el N-col, dos cucharas de abutín con dos cápsulas de N-col antes de cada alimento, tres veces al día. También en agüita de un puñadito de romero y toronjil, haga hervir medio kilo de manzana así partida, ¿ya? Y después, ya cuando, en un litro de agua. Después, ya cuando ha hervido bien, lo licúa, ya, lo licúa, lo cuela, y bueno, y tómese con endulzadito con mielcita o con melaza de caña de luz alfa también, una tacita también antes de cada alimento. Y agréguele 20 gotas de Valerín y 20 gotas de Maxim. ¿ya? Esto cada 8 horas, ¿ya? El Valerín y el Maxim, 20 gotas de ambos cada 8 horas. Entonces usted se va a relajar, va a mejorar la circulación, bueno, todo felicidad. Y después sobre nuestra dama de la Victoria, pues que tiene un pequeño absceso, ¿no? Se le ha producido en el dedo, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que veis se produce una infección, ¿no? Y es bastante molestoso, bastante molestoso. La idea es aquí abrir esa herida para drenar, ¿no? Esa materia, esa pus, eso es muy importante. Y lógicamente usted quizá no lo puede hacer porque es fastidioso, pero haga lo siguiente. Como es en el dedo, es fácil de solucionar. Introdúzcalo en un vasito con la orina así tibia. ¿Ya? Con la orina tibia, introduzca su dedito por unos 5 minutos, ¿ya? Por lo menos 3 veces al día. Nada más, qué maravilla, qué maravilla. Comienza a desinflamar rápido ese absceso y si se abre, inmediatamente trate de drenarlo y agréguele una gotita de propóleo de luz alfa, ¿ya? De propóleo de luz alfa. Y tome también 30 gotas de propóleo con un limón licuado, licúe un limón con toda su péspara y su cáscara, y además 30 gotas de propóleo, ¿ya? Por lo menos 3 veces al día. Le va a hacer bastante bien, es una maravilla, una maravilla. Muy bien, muy bien, estamos aquí en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. Nos vamos a, sin antes invitarlos, estamos a las 6 de la mañana, 11 del mediodía y también a las 3 de la tarde con lo mejor de la naturaleza. Hasta un próximo programa, si Dios lo permite. Muy amables por vuestra sintonía. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.